En la vida nos vamos a ir encontrando con etapas que no van a ser exactamente como deseamos. Y para que nuestro bienestar emocional no se altere demasiado, solo tenemos como opción instalarnos en la aceptación. Aceptar que lo que no puedes cambiar es de vital importancia para que puedas seguir adelante y cambiar tu vida. ¿A quién no le ha gustado alguna vez en su vida que las cosas fueran diferentes a lo que están ocurriendo? ¿Quién no ha cometido nunca algún error? ¿Y a quién no le ha molestado la actitud o la forma de vida de otra persona? Bueno, pues analiza qué puedes hacer para solucionarlo. Está claro que cuando veas que no puedes hacer nada para cambiar algo, acepta esa realidad o sufrirás más de lo necesario. Luchar en contra de una realidad que no se puede cambiar hará que gastes, o mejor dicho, que malgastes, demasiada energía inútil y, por qué no decirlo, dañina para ti. Solo desde la aceptación podrás seguir adelante sin estancarte. Pero no es lo mismo aceptar que conformarse. Vamos a verlo esta noche contigo en Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y quiero compartir contigo esta noche que aceptar la realidad no significa conformarse. Que cuando uno acepta y tolera las situaciones, sabe que la vida es así, pero uno se inclina siempre hacia la acción. Porque convivir con situaciones desagradables no tiene por qué causar malestar. Y porque además sabemos que cuando una puerta se cierra, hay que intentar abrir otras. Aceptar es simplemente abandonar la lucha de lo que no tiene solución, pero implica buscar otros caminos que nos permitan vivir como realmente nos gustaría. Es como pensar, esto es lo que hay y no puedo hacer nada. Simplemente lo esquivo y sigo con mi vida. Seguiré buscando y sabiendo que el futuro está en mis manos. Que cuando acepto la realidad, lo que estoy buscando es en el futuro poder salir de esta situación. Y además, llevar una vida menos estresante. Significa abrir la mente a nuevas posibilidades y aunque tu entorno y tu vida no sea como tú quieres, puede que lo sea en el futuro si ahora siembras en el presente. Y recuerda que cada pequeño paso, cada pequeña acción que hagas, se convertirá en algo grande en el futuro. Dicen que una vez había un hombre que se sentía muy orgulloso del césped de su jardín y un día encontró que en ese césped había una gran cantidad de dientes de león. Y aunque trató por todos los medios de librarse de ellos, no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga. Al final escribió al Ministerio de Agricultura refiriendo todos los intentos que había hecho y concluía la carta preguntando «¿Qué puedo hacer?». Y al poco tiempo le llegó la respuesta. Le sugerimos que aprenda a amarlos. Cita con la noche. Quizá hay algo que conviene que no olvides, y es que la relación más importante que tendrás en tu vida es contigo mismo. Recuerda que eres perfecto siendo imperfecto. No te preocupes por lo que es imposible llegar a ser. No tienes por qué buscarlo. Es más, no lo busques. No tiendas a siempre estar intentando mejorar y agradar a todo el mundo, porque a quien tienes que agradar en primer lugar es a ti mismo. ¿Por qué buscas la paz en cosas externas si la tienes en tu interior? ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando aceptas lo que eres sin tratar de cambiarlo, es entonces cuando empiezas realmente a transformarte. ¿Has invertido alguna vez tiempo, energía, ganas en intentar ser otra persona diferente? No solamente es una pérdida de tiempo, sino que además malgastas la persona que actualmente eres. Porque la relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo. Cuando te quieres, todo en la vida funciona. Cuando crees en ti, encuentras el éxito. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Y por qué será, querido amigo, querida amiga, que nos fijamos tanto en lo que tenemos delante y lo que tenemos detrás, pero no nos fijamos en lo que tenemos en nuestro interior, que es muchísimo más importante? ¿Por qué no esperamos cosas de nosotros mismos y siempre estamos pendientes de que otras personas nos aprueben? El que mira al exterior pasa la vida soñando. Pero el que mira a su interior, despierta. No puedes vivir, amigo, amiga, esperando que te traigan flores. Cultiva tu propio jardín que lo tienes dentro, y es tu alma. Acéptate y valórate. Pero eso no significa que reconozcas tus virtudes, significa especialmente que aceptes y valores cuáles son tus defectos. Y la mejor forma de ser feliz es amarte por lo que hagas, pase lo que pase. Y la mejor forma de estar en paz es amarte por lo que sientas, sientas lo que sientas. Qué importante es primero mirarse hacia adentro e intentar ver todo lo bueno, toda la luz que tenemos. Fíjate bien. Tienes mucho más de lo que imaginas. Empieza a pensar que las cosas son de otra manera. Empieza a aceptarte a ti mismo, empieza a quererte más. ¿Por qué es tan importante aceptarse? Es fundamental porque la vida, amigos, nos está continuamente devolviéndonos a nuestro lugar. Y además, porque para poder solucionar las cosas, lo primero que tienes que hacer es aceptar que existen. Muchas veces estamos dando vueltas y vueltas a los mismos temas. ¿Y por qué? Pues porque no somos capaces de escuchar, de sentir, de reflexionar, porque ponemos en los demás, proyectamos en los demás, aquello que no podemos aceptar de nosotros mismos. Y porque ponemos nuestra esperanza, de la vida y del mundo y de nosotros, siempre en algo externo. Mirémonos un poco más adentro, querámonos más. No es tan difícil, date cuenta de quién eres, acepta lo que decides, hazte responsable, perdónate y comienza otra vez. Toma las riendas de lo que quieres ser y a dónde quieres llegar y acepta que quieres a los demás como son y no como crees o esperas que sean. Asume responsabilidades. Y date cuenta de que la percepción que tienes del mundo no es el mundo. Estás escuchando Cita con la Noche. No vivas la vida como si fuera un sueño. Presta atención a lo que haces, cuándo y cómo. Sé consciente de todo lo que haces y de todo lo que piensas. Y acéptate, mírate de frente. Sabes que tienes fortalezas, pero también sabes que tienes debilidades. Acepta las dos cosas, pero no solo eso. Abrázalas y sé comprensivo contigo mismo, como te gustaría que los demás también lo fueran. Y sé responsable, porque eres el auténtico autor de tu vida. Asume la responsabilidad de lo que haces, porque la vida es irrepetible y algunas veces no nos dan una segunda oportunidad. Y respeta lo que realmente deseas y lo que realmente necesitas. Y no solo haz eso, también manifiéstalo, exprésalo. Y vive siempre con un propósito. Es decir, sabes a dónde tienes que llegar y pon remedio y sobre todo pon los medios para llegar hasta ahí. En definitiva, para quererse uno más, tiene que ser congruente con uno mismo, íntegro. Es decir, que lo que tú dices, lo que piensas y lo que haces es solamente uno. Por eso, tienes que dar ese paso, tienes que lanzarte a ser auténtico, a ser tú mismo, a ser realmente merecedor de tu propio amor, para que luego lo puedas dar otra vez, para que luego puedas expandirlo y llevarlo a las personas que quieres. Ten en cuenta que si te sientes bien contigo mismo, no vas a tener miedo a los retos, vas a cuidar los detalles, vas a buscar además que la experiencia de cada día tenga sentido. Y si te aceptas, te conoces y sabes que puedes mejorar, que puedes ir a más y siempre vas creciendo, y siempre te vas reinventando y creándote una y otra vez. Y te encuentras defectos desde el cariño, pero luego los conviertes poco a poco en virtudes. Vives con intensidad y sobre todo haces que la vida tenga auténtico sentido. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: «He mandado hacer un precioso anillo con un diamante con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo». Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes, sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera dentro de un diamante de un anillo, muy difícil. Estuvieron horas y horas buscando, pero no encontraron nada. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto. Era casi casi de la familia y gozaba del respeto de todos. Y el rey, por esos motivos, también le consultó y le dijo: «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?», preguntó el rey. «Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje». En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel ese mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», dijo. «Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación». Y ese momento no tardó mucho en llegar, porque el país fue invadido y el reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida y los enemigos lo perseguían. Estaba solo y eran muchos los que iban tras él. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio. Caer sería fatal, pero tampoco podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Y entonces recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y encontró un mensaje tremendamente valioso para ese instante. El mensaje simplemente decía: «Esto también pasará». Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o quizá equivocado de camino. Lo cierto es que se quedó con un inmenso silencio y ya no escuchaba trotar a los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Son palabras milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió de nuevo a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la celebración había mucha música, mucho baile, y el anciano se encontraba junto al rey. «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora estoy viviendo una situación magnífica y de alegría. Hemos vencido al enemigo». «Escucha», dijo el anciano. «Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado. También para cuando te sientas victorioso». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: «Esto también pasará». Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de aquella muchedumbre que celebraba y bailaba, porque el ego había desaparecido. El mensaje quería decir que lo malo era tan transitorio como lo bueno. Y el anciano le dijo: «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento y ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas». ¿Verdad que muchas veces nos vemos en situaciones complicadísimas que nos dan ganas a veces de tirar la toalla, ¿verdad? Y de renunciar. Pero todo pasa, amigos. Porque tanto en situaciones desesperadas como en situaciones alegres, es importante recuperar la calma mental, ese silencio interior que es el que nos ayuda a ver las cosas como realmente son, sin dejarnos llevar ni por la desesperación ni por la euforia. Hay cosas que podemos cambiar, mejorar, avanzar, pero hay otras que no dependen de nosotros y no podemos hacer nada. A partir de la aceptación, podremos recuperar la claridad y serenidad para seguir avanzando. Aceptación significa que puedes encontrar en tu corazón la serenidad que te libre del pasado por sus errores y pesares, que te transporte hacia el futuro con una perspectiva nueva y que te haga apreciar la oportunidad de una nueva vida. Significa que cuando haya momentos difíciles en tu vida, sabrás hallar consuelo y tendrás nuevas aspiraciones, nuevas esperanzas. No significa que serás perfecto o perfecta siempre, simplemente que vas a sobreponerte a la imperfección. Aceptarte es el camino hacia la paz, para liberarte de lo peor, para que conserves lo mejor y para que halles en tu alma la esperanza que te acompañe toda la vida. Por eso mejora la relación que tienes contigo mismo. Y entonces conseguirás, por ejemplo, decir lo que piensas en todo momento. Te tratarás bien. No permitirás que nadie te humille, pero tampoco tú a ti mismo. Te darás gustos de vez en cuando y no esperes que otros lo hagan por ti, porque nadie te conoce más ni mejor que tú mismo. No esperes siempre cosas de los demás, porque entonces sí que te puedes frustrar y muchas veces. Haz aquellas cosas que te hagan sentir bien. Tienes pasatiempos, aficiones, salidas. Siempre tienes una buena ocasión para sentirte a gusto contigo mismo. Y si mejoras la relación contigo mismo, te aceptas y te quieres más, seguro que tendrás una vida plena y feliz. Tiempo ya de los oyentes. Sobre nuestro anterior programa, Tina nos dice: hermoso programa del amor, si es bello y es la etapa más maravillosa del ser humano. El amor, motor de todas las cosas, y más, despertar con alguien que te ama y piense en ti todo el día. Es importante que siempre esté la llama si nunca se acaba, y depende de ambos crear e imaginar cosas y sorprender continuamente. También Gise nos dice: acabo de descubrir tu podcast de forma casual y me están encantando. El de la serenidad me ha sido sin duda de gran ayuda. Muchas gracias por ese buen hacer, por tu forma de comunicar, por tu voz, por el mensaje. Gracias. Saludos desde Pontevedra, de una asturiana felizmente afincada en esa hermosa tierra gallega. Pues saludos también para ti y ojalá que te vaya muy bien. Y finalmente, el último mensaje que ha llegado hasta ahora nos lo transmite Guillermo y dice: tus audios son preciosos, pero hay un detalle que rompe la armonía y son las bajadas y subidas del volumen. Realmente es muy molesto, como también lo es el oír la música de fondo mientras hablas, sobre todo cuando esta música la grabas con un tono tan elevado. Tienes la voz bonita y lo que comunicas es precioso. Repito, lástima que no cuides estos detalles. Bueno, Guillermo, espero haberlo cuidado en el programa de hoy. Creo que es importante dejar música también porque acompañan a nuestros sentimientos y a nuestros textos. Pero es verdad que a veces cobra demasiado protagonismo. Aunque ciertamente la música tiene su propio idioma, aquí la palabra tendría que ser más protagonista. Espero que lo hayas solucionado. Y sobre todo espero que llegue ambos mensajes. Que llegue por una parte la voz, lo que se dice, y por otro lo que se quiere decir a través de la música. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro. Como siempre, en Cita con la Noche, y espero vuestros comentarios tanto en nuestro muro de Facebook como en iVoox. Hasta pronto, amigos. Recibid un fuerte abrazo y que en la vida os sintáis más a gusto, queriéndoos y aceptándoos.